Como antesala al programa Remembranzas, Radio TGD se complace en presentar, de la autoría de Paco Pérez, Luna de Xelajú, interpretada por el trío pop lírico Opus 503. Bañadas de luna que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada la luna plateada de mi Xelajú. De pena por una morena de dulce mirar. Luna de Xelajú, me diste inspiración. La canción que hoy te canto, regada con llanto de mi corazón. Ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró en mis noches de amor. Amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde

¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gustazo para mí saludarlos y por sobre todo también saludar a todo el auditorio de Radio TGD. Y qué bueno que nos acompañan, porque en esta edición tenemos nuestro especial de tango argentino. ¿Y qué les puedo comentar? Pues que iniciamos este programa con una fusión, un tema que fusiona el tango y el flamenco, esto de la composición de Armik Taschi, más conocido como Armik, que es un guitarrista, productor y compositor del llamado Nuevo Flamenco. Él inició su carrera musical a los 12 años. Y le cuento que pues él desde los 7 años empezó, pues fue teniendo ya la curiosidad por la guitarra y empeñó su reloj empeñarlo para adquirir una guitarra clásica, con la cual inició sus prácticas, las cuales las hacía en secreto. La guitarra la guardaba y realizaba también sus ensayos en el sótano. Iniciamos con esto, que es el tema tango flamenco. ¿Y qué tal? Espero que la estén pasando muy bien y gracias, como siempre, de estar en sintonía de nuestro programa. Y les comento también que el tango es un baile lleno de sensualidad que nació durante la década de 1800 en la región del Río de la Plata, pero principalmente surgió en dos ciudades, que fueron Buenos Aires, Argentina, y Montevideo, Uruguay. Pero algunos historiadores y poetas han comentado que el género es un híbrido, con raíces afro-rioplatenses, hispánicas, africanas e italianas. Todo esto se debió a la gran ola de migración que fue llegando desde Europa. ¿Y qué tal? Iniciamos entonces nuestro especial de tango argentino. Y vámonos con música de una vez, y nos vamos a ir con un doble play como siempre. Y nos vamos a ir con Roberto Goyeneche, el tema El día que me quieras. Y luego nos vamos a ir con Héctor Varela con un tema que seguramente para muchos que andan enamorados y que de repente tienen algún problema, este tema les va a caer como anillo al dedo. El tema Azúcar, Pimienta y Sal. Regresamos con más. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como el cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas te dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán su amor. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pueblo, luciérnagas curiosas que verán que eres mi

envuelve y angelical. Así como es, azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Y qué gusto saber que usted sigue en sintonía de Radio TGD. Y realmente nos sentimos pues bastante halagados por poder ingresar a sus hogares y por sobre todo que estén como siempre al pendiente de nuestros especiales. La próxima semana no se pierda porque vamos a tener otro especial, pero como siempre ese va a ser sorpresa. El 23 de diciembre vamos a tener nuestro siguiente especial, que sería el especial número 4, sorpresa. Porque de qué se va a tratar. Y también le adelanto que el viernes 24 de diciembre, tome nota, el 24, vamos a tener un especial de 2 horas, de las 9 a las 11 de la mañana, con música navideña. Pero no va a ser cualquier música navideña, sino que va a ser algo que salga pues un poquito del formato tradicional. Estamos seguros de que a ustedes les va a encantar y les va a gustar bastante. De igual manera, pues pueden sintonizar nuestros podcasts, pueden buscarnos, 2 son las opciones que usted tiene, pueden buscarnos en los podcasts de los programas de Raúl Xicará, y si no, también pueden buscarnos en los podcasts del Frogma, que en este pues se produce también con música rock y metal, pero ya vieron que pues por ahí el productor y conductor también siempre es abierto a diferentes propuestas, y en este caso presentando el especial del tango argentino. ¿Y qué le puedo contar del tango argentino? Le cuento que en la década de los años 80 el tango obtuvo más popularidad por el reconocimiento internacional que se le dio a través de varias películas en Hollywood. Y a continuación vamos a escuchar un tema también con el cual pues se fue popularizando el tango, pero no sin antes platicar un poco de los invitados que tuvimos en este segmento, que fue Roberto Goyeneche y Héctor Varela. De Roberto Goyeneche podemos platicar que fue un cantante de tango de origen argentino. Fue todo un experto a la hora de hablar durante las canciones. La voz de Goyeneche pertenece a la Nueva Guardia y se caracteriza por llorar desamores y desventuras. Le cuento también que la Guardia Nueva es el nombre que recibe el periodo musical en el que el tango alcanza el pináculo de su difusión mundial y en el que comienzan a diferenciarse los estilos de los artistas. Dicho en otras palabras, podríamos decir que el estilo de Roberto Goyeneche ya tenía un tipo y una manera de reconocerlo, y de muchos otros también iban teniendo sus maneras en las cuales se iban diferenciando. Le cuento que el tema que escuchamos de Roberto Goyeneche se llamó El día que me quieras. El tema fue escrito por Alfredo Lepera, de origen brasileño. Por otro lado tenemos a Héctor Varela con el tema Azúcar, pimienta y sal. Así cantadito se lo comento. Héctor Varela nace en Avellaneda, Buenos Aires, donde vive toda su niñez y juventud. Se recibe de contador, pero nunca lo ejerce. Realiza sus primeros estudios en bandoneón con maestros de su barrio. Héctor Varela es un músico discutido por los vanguardistas, pero amado por los amantes del tango y del baile popular. Le cuento también que el tema Azúcar, pimienta y sal fue escrito por Abel Aznar, poeta, letrista y compositor que se dedicó a componer para el género tango. En este tema cantan Fernando Soler y Jorge Falcón con la orquesta de Héctor Varela. Vamos a irnos ahora con 2 temas más. Ya bastante plática vamos teniendo por aquí y nos vamos a ir porque muchas veces nos preguntamos, ¿será que hay nuevos exponentes o será que hay gente que esté cantando el tango? Así, pero que sean exponentes nuevos. Y vamos a irnos entonces con Yamila Acero. Esto que se desprende de su álbum Flor de Barro, Siempre se vuelve a Buenos Aires. Y luego nos vamos a ir y me pongo de pie y me quito el sombrero con el tema que es también considerado como el tango de tangos. Es de Carlos Lazari, el tema La Comparsita. Y al regresar le cuento

continuamos con más y muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio TGD y el programa Remembranzas. Y por sobre todo también gracias a usted que seguramente nos va a estar escuchando nuevamente en nuestros podcasts. Al mismo tiempo quiero enviar un saludo muy especial a todos aquellos amigos y a todos aquellos conocidos que están pendientes de lo que vamos sacando, de lo que vamos produciendo. Música de Yamila Acero, Siempre se vuelve a Buenos Aires. Le cuento que Yamila Acera es una joven cantante y actriz argentina. Yamila llegó al tango y comenzó a consolidarse como parte de la nueva generación luego de haber transitado otros géneros y después de estudiar el estilo con grandes maestros en la Academia Nacional del Tango. Ha sido reconocida como mejor voz femenina de tango en el año 2010 por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Yamila nos presenta su primer trabajo discográfico titulado Flor de Barro, en el que refleja el concepto de crecimiento y renovación. El tema Siempre se vuelve a Buenos Aires fue escrita por Elaida Blázquez y musicalizada originalmente por Astor Piazzolla. Y luego, nuevamente, nos ponemos de pie y nos quitamos el sombrero. Nos fuimos con el tema La Comparsita, que estamos seguros que este es uno de los temas que usted más ha podido escuchar o que por lo menos se ha escuchado más en películas o que también se ha escuchado más en caricaturas inclusive. Pero bueno, ¿qué es lo que tiene de característico este tema? Le cuento que para empezar, el tema ya tiene más de 100 años que fue escrito. Y para ser exactos, fue escrito el 19 de abril de 1917. Este tema es para los uruguayos el tango de los tangos. Es un símbolo nacional. Así como para los quetzaltecos es la luna de Xelajú, la comparsita lo es para todos aquellos amantes al tango. Bueno, ¿y qué es lo que tiene de especial aparte de del tiempo que tiene de escrito? Pues le cuento un dato curioso. El tango originalmente era un baile o un género musical del bajo mundo. Era cosa solo de hombres y de mujeres que trabajaban en burdeles. Y obviamente, pues las personas que bailaban este género, pues eran las mujeres que estaban ahí. Las mujeres, por decirlo así, las mujeres comunes, las amas de casa y mujeres trabajadoras, no mencionaban ni siquiera la palabra tango. Ni siquiera se hablaba de ella porque era algo muy mal visto. Con la aparición de la comparsita, podríamos decir que fue el tango que empezó a colocar al género en las casas. O sea, ya usted podía empezar a escuchar el género en las casas sin ese tabú, sin esa prohibición, ya que este fue el que empezó a hacer que el tango se empezara a popularizar. Esa es la importancia que tiene el género o específicamente este tema. Y pues bueno, es una de las cuestiones que también son bastante interesantes e importantes de platicar. Un dato adicional que le puedo comentar también, aparte de lo que ya hablamos de la comparsita, es que la edad de oro del tango en Argentina fue entre 1930 a 1950, un periodo marcado por la prosperidad del país y fue testigo de una explosión de la popularidad en los estilos del tango argentino. Porque le cuento una cosa, el tango o la selección de tangos que tenemos hoy con nuestros invitados en su mayoría son cantados, pero el tango original es instrumental, o sea, no tiene letra. Pero bueno, vamos a seguir degustando más del tango argentino y nos vamos a ir ahora con Jorge Valdés con el tema Hasta Siempre Amor. Y luego nos vamos a ir con Mariana Mazú y el tema Fetiches. Regresamos con más acá en Radio TGD. Hola. hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre, amor. Corazón como el mío, que compartió tu hastío, no encontrarás, y entre la gente buscarás la mano amiga que te di, y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Hasta siempre, amor, cuando sueñes conmigo en las noches de frío, ya no estaré, y no me llames si me ves a mí también con otro amor, porque es inútil esperar si la esperanza ya murió. Hasta siempre, amor. Pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Y dolerá el fracaso igual, igual que hoy. Están escuchando por Radio TGD. Otro siglo se acababa, vos hablabas del futuro. Yo tendría un nuevo smoking, vos ya nunca más percal. Una yegua ganadora y frasquitos decorados, y un bandoneón adoptado encontrado en un umbral. Los fetiches de los tangos una noche se agotaron, las metáforas fallaron, fue cerebro el corazón. Y aunque vos ya te hayas ido, acá están tus piernas largas, taconeando mi vigilia con el ritmo del reloj. Yo soñé una mariposa que volaba como vos en los cielos celedonios que curtíamos de a dos. Esa dosis compartida que ese día no nos permitió mentir. Tengo que impedir que en mi canción falte tu voz. Pasó la lluvia, yo te vi, y calmaste la secuencia y tomabas vino blanco y bailábamos un tango que aún no lo escribí. ¿Cuánto pesará tu alma para enviarla en una carta? ¿Cuánto pesará la mía que me aplasta en el sofá? Mi circuito de sociales se limita a tu fantasma, que por más que lo maltrato ni se ofende ni se va. En el abasto y una grieta y una flor, las burbujas estallaron como un viejo reactor. Las promesas se negaron, el acuerdo se enterró en el jardín y creció un jazmín que en mi canción tiene tu olor. Y soñé una mariposa que volaba como vos en los cielos celedonios que curtíamos de a dos. esa dosis compartida que ese día no nos permitió mentir. Tengo que impedir que en mi canción falte tu voz. Totalmente agradecido con sus saludos y con su buena vibra a estos programas de Radio TGD. Y que le cuento que si usted quiere volvernos a escuchar, puede hacerlo buscándonos en las plataformas de Spotify y también puede buscarnos en iVoox. Pueden buscarnos como Los Podcasts del Frogman o también pueden buscarnos como los programas de Raúl Xicará. Nos fuimos con dos temas. El primero fue de Jorge Valdés, el tema Hasta Siempre Amor. Jorge Valdés era el nombre artístico de Leo Mario Vitale, que fue un cantautor dedicado al género del tango durante más de 50 años en su país, recordándose especialmente de su etapa como cantor de la orquesta de Juan de Arezzo. El tema, como les comentaba, es Hasta Siempre Amor, escrito en 1953 por Federico Silva y en su musicalización Donato Raxiti, y fue popularizada por la orquesta de Juan de Arezzo. Este tema fue extraído del álbum Encantor de Buenos Aires de 1969. Y luego nos fuimos con Mariana Mazú, el tema Fetiches. ¿Quién es Mariana Mazú? Mariana Mazú es licenciada en psicología, psicoanalista y cantante. Hija de un padre cantor, se crió en O'Higgins, un pueblo de 1000 habitantes ubicado en la provincia de Buenos Aires. Dentro de un hogar lleno de música, con una fuerte impronta del tango y las visitas del reconocido bandoneonista y cantor Rubén Juárez, quien era amigo de su padre. El tema Fetiches es extraído del álbum La Bella Indiferencia de Mariana Mazú para el año 2020. El álbum fue nominado a los premios Gardel en este 2021. El álbum es considerado como una pieza experimental, ya que combina géneros como lo es el tango, el vals y el foxtrot. Muy bien, ¿y qué tal? Cuénteme, ¿qué tal les están pareciendo estos, este especial de El Tango? Lo vuelvo a invitar, le cuento, ¿qué le puedo contar? Le cuento que este es nuestro cuarto especial. Más bien dicho, es el tercero, porque habíamos tenido nuestro especial de la salsa cubana, nuestro especial de El Mambo y de el especial de El Tango Argentino. Y los invito para que el 23 de diciembre nos acompañen a nuestro siguiente especial. ¿De qué se va a tratar? Pues todavía no lo sabemos. Usted acompáñenos en punto de las 8 de la mañana. Y si no, pues tenemos cita también en alguna de las plataformas para que nos puedan escuchar en nuestro formato podcast. También pueden los invito a que el 24 de diciembre nos acompañen 2 horas de 9 a 11 de la mañana con un especial de música navideña. Así que totalmente invitados para que sean parte de este especial que tendremos en estos 2 días en esta semana ya de Navidad y de fin de año. Vámonos con música, vamos ahora con un par de conocidos. El primero es Julio Iglesias, esto que se llama Mano a Mano, y luego nos vamos a ir con Andrea Bocelli con el tema Por una Cabeza. Rechiflado de mi tristeza, hoy te evoco y veo que has sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente y yo sé que me has querido. Como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio

perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué? Dos temas de dos conocidos. El primero, Julio Iglesias con el tema Mano a Mano, tema que fue extraído de su álbum Tango para 1996, escrita originalmente por Celiondo Flores en 1927. Julio Iglesias es considerado el intérprete español más popular internacionalmente de todos los tiempos. Y luego nos fuimos con Andrea Bocelli con el tema Por una cabeza. Como sabemos, Andrea Bocelli es un tenor, músico, escritor y productor musical italiano, actualmente uno de los cantantes italianos de mayor éxito en todo el mundo. Nació en un pequeño pueblo de la Campiña Toscana en Italia. El tema Por una cabeza hace alusión a carreras de caballos. Pero la frase por una cabeza nos da a entender como que la carrera fue reñida, fue difícil de ganar y el caballo que ganó, ganó por una cabeza. En este caso, pues es una frase que podríamos interpretar como cuando, por ejemplo, un estudiante gana con la zona o con el punteo mínimo. Ganó, pero raspado. Nosotros aquí decimos esa frase, así, ganó raspado o como gato panza arriba, etcétera. Entonces, por una cabeza es también una de las expresiones para dar a entender eso. La canción pertenece al soundtrack de la película Esencia o Perfume de Mujer y en ella sale protagonizada por Al Pacino. Vámonos con más música. Yo sé que usted quiere seguir escuchando música y quiere seguir escuchando a nuestros invitados. Pero antes de eso, le comento que el 11 de diciembre, así es, el 11 de diciembre, se celebra el Día Internacional del Tango. Esta fecha fue instaurada desde 1977 en conmemoración de las fechas de nacimiento de dos grandes exponentes en la historia del tango, que fue Carlos Gardiel y Julio De Caro. Así que si usted quiere celebrar las fechas del tango, su fecha es el 11 de diciembre. Y para que usted pues programe la mejor música o también nos vuelva a escuchar. Vámonos con música ahora. Nos vamos a ir con Antonella Lucía con Y su Tango Assemble, el tema Volver. Y luego nos vamos a ir con Edmundo Rivero, un tema para escucharlo con la taza de café a la par. Esto que se llama Cafetín de Buenos Aires. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. En la vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuya es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años

y criada en la ciudad artística de Milán. Antonella Lucía es una cantante y violinista con una trayectoria impecable en el mundo del arte y la interpretación. Su excelente formación musical y sus colaboraciones con agrupaciones de gran reconocimiento a lo largo de su carrera artística han dotado a la artista de refinadas técnicas de interpretación musical tanto para la música clásica como para la popular. Estamos hablando de Antonella Lucía con su Tango Ensemble y el tema Volver, que por cierto, el tema fue publicado en 1935 del autor original Carlos Gardel, en la cual evoca una sensación de fracaso y cuando se regresa a una ciudad. Podríamos decir que más o menos es cuando imagínese usted que se va o emprende una situación y de repente pues usted pues, debe de regresar a su departamento o a su país o a su, por decirlo así, a su pueblo o algún lugar, y de repente usted pues no le fue muy bien y va usted con ese mal sabor de ese fracaso. Obviamente pues esta es una de las etapas de vida del maestro Carlos Gardel, el cual lo hizo canción, o más bien dicho, lo volvió un tango. Y luego nos fuimos con Edmundo Rivero, el tema Cafetín de Buenos Aires. Le cuento que Edmundo Rivero fue uno de los personajes más trascendentes del tango en su tiempo. Fue cantante, guitarrista y compositor. Su estilo de voz revolucionó el ambiente por ser poco común, pero perfectamente armoniosa con el tango. Su padre lo inició como guitarrista y estudió el canto en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Se presentó en algunos recitales como guitarrista y fue músico estable de la Radio Cultura. En el año de 1937, Julio De Caro lo invitó a su orquesta como vocalista. Desde el año 1944 hasta 1947, integró la orquesta de Horacio Salgán, cantando en programas de radiodifusión en Buenos Aires. El tema Cafetín de Buenos Aires se extrae del álbum que lleva el mismo nombre, Cafetín de Buenos Aires, y en este caso interpretada por Edmundo Rivero con la orquesta de Mario De Marco, y le cuento que este tema fue compuesto en 1948. Este es considerado uno de los tangos fundamentales o tangos de oro. Y le cuento también que este tema habla sobre la experiencia o el intercambio de ideas o el intercambio de charla que se va teniendo en torno a degustar una tacita de café. Muy bien, vámonos con más música y de una vez vámonos con el tango que inspiró este especial. Así es, estamos hablando del tocayazo Julio, pero él se llama Julio Sosa, el tema El Cambalache, un tema que pues me atrapó, me gustó mucho y se lo quiero compartir. Le cuento que este es considerado como un tango de propuesta, de protesta. Pero usted escúchelo, fuertecito el tema, por cierto, yo creo que este señor debe haber sido rockero. Y luego nos vamos a ir con Cecilia Moncal y el tema En un corralón de barracas. Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcaos en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo

el mate y la hamaca, la sopa de arroz, el puchero y el vaso de vino con soda y con hielo, y el canto del viejo organito cruzando la tarde con alma de grillo, y en un rincón del pesebre la alfalfa bien verde, la avena y el maíz. Julio Sosa fue un cantante uruguayo de tangos expatriado en Argentina. Debido a su actitud y a su vozarrón de barítono, el periodista Ricardo Gasperi lo bautizó como el varón del tango. Así también se llamó su primer disco de larga duración. Estamos hablando de Julio Sosa y que lo degustamos con el tema El Cambalache. Por cierto, El Cambalache es un tango compuesto por el argentino Enrique Santos Discépolo en 1934. La canción denuncia diversas problemáticas que se vivían en Argentina durante la llamada década infame, que en realidad se extendió por más de 10 años, para ser exactos, de 1930 a 1943. ¿Y qué fue la década infame? Pues fue un golpe de estado en el año 1930, para ser exactos, el 6 de septiembre, donde se derrocó al presidente constitucional Hipólito Yrigoyen y fue ejecutado por un grupo de militares y civiles encabezados por José Félix Uriburu, quien se estableció luego con una dictadura. Así que luego de que ocurriera esto, surge este tema del cambalache, es como una manera de protesta a todo lo que fue ocurriendo en ese momento. Y luego nos vimos con Cecilia Muncal, el tema En un corralón. Cecilia Muncal es cantante, diseñadora de indumentaria y administradora de empresas. Originaria de Argentina, es de los nuevos talentos que busca recorrer y dar a conocer el folclore rioplatense. Este tema se desprende del álbum Muñequita China, lanzada en el año 2017. El tema En un corralón de barracas fue escrito en 1940 por Homero Manzi. Vámonos con más música y ahora nos vamos a ir con un tema el cual se considera como que un primo del tango. Es el género de la milonga, el cual pues es una composición de un ritmo pues bastante peculiar, así que escúchese esta canción y regresamos, este tango, perdón. Vámonos con Fernando Serrano, La Mulateada, y luego nos vamos a ir con Francisco Canaro, el tema Mi Noche Triste, que le cuento que este tango es considerado el primer tango con letra, o sea, una letra para cantar, que de esto ya habíamos platicado, pero les vamos a comentar más a nuestro regreso. Thank you. fiesta en la calle larga, los mazorqueros de Montserrat. Y entre las luces de las antorchas bailan los negros de la ciudad. Se casa Pancho Rey del Candombe con la mulata más federal. Y en los cuarteles de la Recobación y el mulato sentimental. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquitín de Chilesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Baila mulata linda bajo la luna llena, y al chiquitín del Chilesco canta el negro del tambor. Baila mulata linda de la divisa roja, que están mirando los ojos de nuestro restaurador. Con música o con los tangos La Mulateada de Fernando Serrano y con Francisco Canaro Mi Noche Triste. Le cuento que Fernando Serrano es un artista multifacético, actor, bailarín, cantante y productor. Desde pequeño se formó y preparó durante varios años en su ciudad natal. Siendo porteño o más bien oriundo de Buenos Aires, Fernando muy pronto conoció el tango argentino y de inmediato se sintió atraído y fascinado por él. El tema La Mulateada la extrajimos del álbum El Tango que Faltaba, el cual fue lanzado en el año 2019. Original de Carlos Pesque y Julio del Puerto, este tema, como habíamos platicado, es una composición del género milonga, que es una composición de ritmo apagado y tono nostálgico, y se ejecuta en su mayoría con guitarra. Y luego nos fuimos con Francisco Canaro, el tema Mi Noche Triste. Francisco Canaro es un compositor de tangos, violinista y director de orquesta uruguayo nacionalizado argentino. Fue además pionero del jazz en Argentina junto con René Cóspito y Eleuterio Iribarren a mediados de los años 1920 y a comienzos de los años 1930. El tema Mi Noche Triste fue escrita para la película que lleva el mismo nombre para el año 1952. Le cuento que el tema fue compuesto por Samuel Castriota. Esta composición es considerada la primera tango canción, ya que tiene lírica y nos cuenta una historia. Y como habíamos platicado al inicio de nuestro programa, pues los tangos no tenían letra, originalmente fueron instrumentales. Y este es el que vendría a ser como que a decirnos, señores, también el tango se puede cantar. Muy bien, vámonos ahora con más música. Ya vamos llegando al final de nuestro programa especial acá en Radio TGD. Y cuéntenos, ¿está gustando? Esperemos que sí. Y le cuento que tiene una invitación con nosotros. El jueves 23 vamos a tener otro especial más, pero ese es sorpresa. Usted ahí tiene que estar atento. De 8 a 9:30 de la mañana. Obviamente por el 1070 AM. Y también puede buscarnos como en Radio TGD en lo que es el portal de TuneIn. Y también el jueves y viernes, también el viernes 24, vamos a tener nuestro especial. Vamos a tener un especial de 2 horas. De 9 a 11 de la mañana con temas navideños. Así que también está usted cordialmente invitado para degustar de esos temas. Y ya que andamos hablando de la Navidad, ¿será que hay tangos navideños? Pues le cuento que sí hay, aunque pues difieren bastante tanto la lírica como la parte musical. No es lo que nosotros esperamos, pero estamos seguros de que les van a gustar también. Vámonos entonces con Jorge Vidal y nos vamos a ir con este tango navideño que se llama Navidad de los Morenos. Y luego nos vamos a ir con Osvaldo Bazán y su orquesta, o más bien dicho, la orquesta de Juan Sánchez Gorio. Esto aquí se llama el tema Bendita Nochebuena. Regresamos con más acá en Radio TGD y su programa Remembranzas. A la lonja moreno, dale, dale sin cesar, que esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. Dale a la lonja moreno, dale, dale con amor, y el pan dulce comeremos que nos hizo tía Leonor. Nochebuena de los morenos, la fogata de Navidad. Y en el cielo el lucerito va guiando a Baltasar, que les trae a los negritos regalo de Navidad. Dale a la lonja moreno,

Le cuento que Jorge Vidal fue un cantante de tango argentino. Tuvo una dilatada carrera artística que incluyó su participación en varias películas. Cultivó un neto estilo gardeliano, no solo por su fraseo, sino también por su figura, al punto que solía concurrir al hipódromo de Palermo vestido como acostumbraba Carlos Gardel. Si usted me pregunta cuál es el estilo de Carlos Gardel, era ir con saco y un sombrero, y de esos sombreritos que tienen una cinta, y algunos todavía con más estilacho, con una plumita de algún ave exótica en el sombrero. Ese era el estilo gardeliano, como se conoce por ahí. Inclusive, cuento que el estilo Gardel también es una marca de sombreros. ¿Qué le parece? El tema Navidad de los Morenos, tema compuesto en 1955 e interpretado por Jorge Vidal con la orquesta de Héctor María Artola. Y luego nos fuimos con el tema Bendita Nochebuena, que le cuento que este pues es interpretada por la orquesta de Juan Sánchez Gorio. Juan Sánchez Gorio fue un bandoneonista, director de orquesta y compositor que desde los 2 años de edad vivió en la Argentina, donde desarrolló su actividad profesional dedicándose al género del tango. Su verdadero nombre era Juan Gregorio Sánchez y formó su nombre artístico quitándole el Gregorio y agregando como segundo apellido las últimas 5 letras del nombre eliminado. El tango que escuchamos es de 1956 y fue escrito por Eugenio Majul y extraído del álbum Tangos para Navidad. El tema Bendita Nochebuena. Señores, ha sido un gustazo para mí acompañarlos en estas casi 2 horas de tango argentino e invitarlos nuevamente para que estén pendientes del jueves 23 de diciembre, en donde tendremos nuestro siguiente especial, que no sabemos todavía de qué se va a tratar, pero de que seguro vamos a estar al aire. Y también el viernes en punto de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana con nuestro especial de villancicos. Si usted se lo pierde, no se preocupe, porque va a estar también disponible en plataforma Spotify. Así que puede irnos siguiendo. Nos despedimos con Tita Merello y otro clásico de los tangos. Y nos despedimos con El Choclo. Nos saludamos entonces en la semana. Pásenla muy bien y pendientes porque se vienen más programas especiales en Radio TGD. Tango que es burlón y compadrito, batió sus alas la ambición de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe y de ausencia, llorando la inocencia de un ritmo juguetón. Por su milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer. Al evocarte, tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega en punta y pie para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Cara, cara canfunfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló a París